cristianos con un dios al lado del cementerio. Hacemos prisa con los huesos del último monastero. Invocamos a Belisa para hacer.